al sombrero de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Primavera majara, benvingudes, diumenge 20 de març. Los flamingos vuelan otra vez para África. Ah, no, al revés, vienen aquí. Una tarda més de diumenge, Assemblea de Majares. Assemblea de Majares. Hey ho. Bé, això és fals, no som nosaltres. És un programa de fa dues setmanes, però ara posarem una cançó qualsevol per anar sortint si tenim sort. I començarem en 5 minuts de retras avui, disculpeu la nostra no puntualitat. Que no? A veure, Jordi, prepara'm una cançó aquí, que jo ja amb aquesta nova disposició veig poc el... Encara no tinc el Telegram obert, també acabem d'arribar nosaltres, eh? Tots hem arribat tardete aquí, però no me va gaire bé l'internet i haig d'omplir el so així de manera caòtica i tals. Six and the Banshees, està bé. Vinga, va. Rock and roll. Yeah. Para ponerte en forma te has comprado una... Que em surt un puto anunci de l'internet. Ah, sí, que ara en breu, Six and the Banshees, Happy House, i nosaltres preparant l'entrada al programa. Hay cosas que no te puede quitar nadie. Ese perderse por una ciudad nueva. Esa noche de tranquis que acaba... Sembla nocturn, però això no és vera. Jo visc d'esquenes a la nit. Em va al matí des de les 9 a quarts de 10. Conec un noi que ja a aquesta hora sap calmar-me el meu neguit. S'ho fa molt bé, no té problemes, sap conèixer bé els gats vells. Pensa en fugir si es desenganxa, pensa en fugir amb els dopers, pensa en fugir quan tingui pasta i anar-me'n bé, anar-me'n bé. Vell arbre, encara que tendre, et sents atrapat pels mots de la teva parla, que un estol de bruixes te l'ha conjugat. No tinc més pàtria que els meus peus, ni més amors dels que tu em deus. Presoner dels teus carrers, només penso en fugir. Roda el món, torna al born, però vés-te'n. Roda el món, torna al born, però vés-te'n. Thank you. comencem l'assemblea de Bajaras. Tronc del vell arbre, encara que tronc del vell arbre, encara que tronc del vell arbre, encara que tebre, encara que tenbre, encara que tenbre, encara que tenbre, encara que tenbre, encara que tendre, encara que tendre, encara que tendre, encara que tendre, encara que tendre, encara que tendre. Se'ns ha quedat bloquejat el CD i portem 2 minuts sentim encara que tendre. No, és veritat, ara m'hi he fixat. Però res, tallem la cançó i comencem el programa. Vinga. Uau, uau, uau, assemblea de majares. Assemblea de majares. Assemblea de majares. Assemblea de majares. Assemblea de majares. Assemblea de majares. Assemblea de majares. Assemblea de majares. Assemblea de majares. Assemblea de majares. Hey. Ho, let's go. Vinga, contrabandista, una miqueta tard, caòticament, amb veu carajillera i de qualsevol manera, comencem l'assemblea de majares del mes d'abril. Sí. El mes on fem 25 anys que vam començar, quan érem uns querubins, imberbers i alguna cosa més. Inconscients. Aquí, inconscients també ho érem i ho som encara. Inverbes ja no tant, però bueno, tampoc és que siguem aquí. Hem necessitat 25 anys per aprendre a fer ràdio, no? No, a veure, i tot i així per no desaprendre, perquè tots sabem que ara en una època on ens hem d'anar reformulant com a espècie, no? Hem de construir-nos i tornar-nos a articular per tal de que... La... Com a espècie? Bueno, sí, estic fent reflexions tontes, ja ho sabeu, però és igual. Eduardo Monestiges, el control de sonido, intentant posar una mica d'alegria i optimisme a la nostra tasca radiofònica. Tenim a Doctor Axioma també, no? Sí, ben trobat, com sempre. Ben, ben mudado. No, chandalero... chandalero... No, tipo de mudanza, però... Bien trasladado. Chandalero mudanza, sí, efectivament. I Ernesto Chemajara... A la veu, també. Un servidor. I tenim avui una invitada aquí a l'estudi nou de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, la Sara, que no sé si voldrà parlar en algun moment, pinta que no, però bueno, era algun guinyo, però sí que tenim traca. Esto es como els programes així... Claca. A veure, tenim traca o claca? Claca i traca. Bueno, traca. ¿Cómo? Claca. Traca, traca, portas des de divendres. De traca, tu. Pues eso, estem aquí, les que estem en l'estudi sí. Contrabandista. Estem gravant el programa pel Franqui, sí. Que Franqui es comporti amb nosaltres, ell sap que nosaltres l'adorem com a nostra divinitat tecnològica i esperem que respongui a les nostres plegàries i que tinguem clar on podem trobar aquest nostre programa i recuperar-lo, ja que l'últim programa que vam fer fa 15 dies s'ha perdut en la immensitat del codi binari del servidor de la ràdio i no l'hem pogut trobar. Tot i que esperem que ja que ha anat sonant, perquè l'he pogut escoltar en les reposicions... Imagina't. Que en algun moment arribem a trobar. Torni a aparèixer, com va aparèixer en algun programa de l'any passat. Ah. Bueno, i el puguem penjar en el nostre fantàstic podcast del majares.contrabanda.org, uh-huh. El nostre canal de RSS, que hi ha programes des de fa molt i molt de temps. Moltes dècades. Escolteu, pues, informació de servicio. Primer de tot, dir que la ràdio pues, aquesta setmana ha tingut les seves incidències, els podcasts i de fet la web de la ràdio ha caigut en alguns moments. En principi avui, que és diumenge 3 d'abril, està tot ja a l'aire de nou. Estamos trabajando en ello. Estamos online. I en principi, pues, que ens estigueu escoltant en directe, això pues, podeu fer des de l'estreaming, contrabanda.org. Si no, també en principi no falla, últimament mai, la nostra freqüència, no? al 91.4 de la FM. Ahí con las cosas. Sí, sí. Desde, que no desde nuestro lado más experimentado. Aquí diría el telèfon, no. Però tampoc no, va. No, no digues, perquè no. El telèfon no funciona, no. Per això ho dic, per això ho dic. Ja, no, però està. Bueno. Ei, és, però és per, podem és recordar... per col·laborar amb l'ànim col·lectiu, saps? Clar. Que és, bueno, doncs, fer força, de la, fer virtut dels nostres defectes. Mira, sí. Doncs aquí estem. Mira, aquest ha sigut un tema que s'ha anat parlant, no? O sigui, com la nostra societat només alaba els èxits, no? Els èxits són l'única cosa que es van reproduint i, per tant, els fracassos no s'analitzen com a tal, perquè no interessen a ningú. Clar, a veure, eternament... Derrota tras derrota hasta la victòria final. Però, bueno, era molt interessant. Hi havia un text que exemplificava... Si voleu, us explico la història d'aquestes coses que m'he trobat a les xarxes socials, però si no, després, al final del programa, quan no em dongueu temps per parlar... Exacte. Aquí està. Molt bé. Què farem avui? Anem a explicar... Va, sí, fem una miqueta l'escaleta del programa. Sí, perquè a part d'estar aquests personatges majares que estem aquí, la Sara també de convidada, que al principi de moment està... D'observadora participant. Exacte. Està aquí... Bueno, participant encara ho ha de treure, sí. Però ho aconseguirem. Pot ser. Sí. Tenim entrevistades per telèfon, com sí. Va sent habitual darrerament, que també això ens ho posa difícil a nivell tècnic i tecnològic. Gent, però... companya germana d'allà al sud de la península, sí. De Múrcia, que van tenir una lluita titànica, no? Contra la poderosa indústria ferroviària que volia partir la ciutat de Múrcia i fer allà un caixó d'aquests... ideals i fantàstics, com el que tenim aquí a l'hospital, no? És el que anava a dir. D'allà venim, doncs, amb la Sara, parlant d'això, sí, ah, del tema del soterrament de les vies, doncs sí, us sonarà, i si no us explicaran les invitades, doncs tota aquesta mobilització popular que va haver a Múrcia pel soterrament de les vies i la repressió que va haver després. Yeah. De fet, hi ha tota una campanya pels joves encausats, i primer, parlant d'això, doncs parlarem amb familiars, amb la Resu i el Plàcido, familiars d'alguns dels joves encausats, i després parlarem amb el Javier, que és l'autor d'un documental que s'ha fet ara sobre aquest cas. O sigui que, entre uns i altres, pues, acabarem entenent què passa avui en Múrcia. No? Bueno, passen moltes coses a Múrcia. Sí, a tot el món. Bueno, pues, això i posar musiqueta, potser si ens ha de temps fer algú d'agenda. No, també volíem pagar la vaga de profes. Aquí tenim sí. A dos membres així. No hem cridat el jefe del sindicat, però potser tard o d'hora, però com a mínim ens donarem peu per compartir la situació i fer una reflexió i hem d'aprofitar els nostres canals de difusió propis, que bàsicament és el programa de contrabanda, no? Perquè som uns... viejetes, sí. Boomers. No tenim xarxes socials personals, o com no som actius. Però en tot cas sí que quedarà la promesa d'un dia convidar algun sindicat, perquè jo ho he parlat amb ell, el que passa que no s'ha consumat. Estava molt ocupat. I ahir també hi havia mobilització per l'escola en català, i és una lluita que és un afegit a molts temes, que sembla que tot estigui centrat en les vacances, però és una qüestió, diguem-ne, totalment més profunda i més complexa, com és habitual en totes les justes sindicals. No, ens ho temíem. Bueno, pues això, primavera calenta, comencem aquest diumenge. Bueno, no comencem molt calents, però bueno, com a climàticament parlant. No? Metafòricament parlant sí que és una primavera calenta, però avui he fet polves de neu a Collserola, com anaven caient... Sí. Anavant. A Sitges. Però no ha quallat. Ha emblanquinat una miqueta. Ah, sí? Sí, a Sitges sí. Pues parlant de quallar, podríem també recordar les emissores germanes que ens difonen. Ens estàveu escoltant en principi, creiem, des de Contrabanda o des del podcast. Però des d'aquí saludem també les emissores germanes que en l'últim programa no van poder remetre, però no van pujar al podcast. Com Ràdio Malva, Ràdio Mistalera i Ràdio Activa, totes al País Valencià. I volem felicitar també una ràdio del País Valencià que ha fet 40 anys, que és Ràdio Clara. Una de les deganes, almenys al País Valencià. Sí. Des d'aquí felicitats. I després a Ràdio Trama de Sabadell, que és l'última que s'ha sumat a punxar-nos. Anticipant és veritat. Que aviat també farem connexions amb una ràdio germana de Mallorca, de recent creació, però això ja sigui el programa. Molt bé, i recordeu que tot i que el telèfon no funcioni, hi ha altres maneres de contactar-nos per proposar continguts, demanar que punxem música o el que sigui, que és l'apartat de correus. Bueno, això seria la manera más de las cosas añejas, ¿no? La parte de correos, a ver si nos acordamos. 735-08-08-080. 748-080-80 Barcelona. El seguim tenint a l'altra banda de les Rambles. Fico l'atenció als Majares i aquí, de fet, ara ens arriben coses. Sí. 748. I a un poquillo más modelo, el correu electrònic, assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com i un Twitter. Assembleamajara, sense plural. Sempre molt, molt clar i català. Les no, nostres... castellà, de fet, està en castellà. Ah, està en castellà, sí, sí, sí, però Assemblea Majara, sí. Correcte, Assemblea Majara. Molt bé, doncs va, escoltarem per engegar una mica tot plat. Que a les Pussy Riot, sí, des per... de Rússia, con amor. Exacte. Hòstia, ara sí, és que és una muntanya russa els temps que vinguin. Vaig veure el documental que li van fer les de Femen, que és un moviment sí, ucraïnès, sí. I és curiós, eh? Perquè realment, o sigui, a darrere hi ha tot un paio que és com el... Bueno, és una ideòlogo. Cosa... Ui, sí, és una cosa bastant esperpèntica. Donaria però, per bueno. Un altre programa, no? Per... Sí, sí. No ens hi posarem ara amb això. Bueno, hem improvisat, amb la Sara veníem de l'expo aquesta que s'ha fet sobre les màscares. I surten les Pussy Riot. Surten moltes referències. Moltes, eh? Infinites al món de, dels, i les emmascarades, que van des de, clar, les Pussy, de màscares, des de Rosa no? Cruces, al Ku Klux Klan, passant per els anarquistes. Los Carbonarios. I... Surten tot, llavors... Bueno, i el Carnaval de Venècia. I... Podríem haver ficat els Kiss, però no, les Pussy Riot que sortien allà. I res, jo, bueno, no sé. Hi havia una, hi havia una cita del... Jo crec que era el Manuel Delgado, segur que la té, en l'Animal Público, que cita a Elias Canetti, Massa i Poder, que és un llibre bastant recomanable, i té una frase superxula sobre les màscares. Todo lo que te gusta y te parece atractivo está delante, todo lo que temes está detrás. Ojo al de las máscaras. Pues decir que esta exposición la comisaría el Servando Rocha, que aquí hemos leído fragmentos de hombre, este está ya on fire, tío. Al autor aquest canari molt centrat en de la Felguera, no? No és el de la Felguera, el creador de la Felguera, gran editorial de la que somos fans, i que va escriure aquest llibre, un llibre sobre màscares, que un dia el podíem portar, però lo tengo ahí, aunque aún no l'he leído, i que lo escribió justo antes de que empezara esta pandèmia mundial i tot el que ha suposat que acabem anant amb màscares. I arran d'això, pues, bueno, va tenir també bastant ressò el llibre i li han demanat, pues, per exemple, com girar aquesta expo, que això sí que potser és arran de la pandèmia aquí, que suposo que potser que viatgi, no? Però bueno, curiós. Circumstàncies. Molt bé. De la vida, venga. Pues venga, pues ja palmarem ja a fer una trucada. Pues venga, estado policial. Vamos. Sin ir más lejos. Molt bé, doncs aquestes eren les Pussy Riot amb el seu Police State. Aquestes noies, aquest grup activista que després en plan musical pues, també estan fent molta feina. I res, doncs tenim ara una trucada que connectarem en un moment, no? Sí. Que puguem dir. De fet ja estem, la tenim aquí. Sí? Tenim a la Resu i Plácido, com anunciaven, familiares de jóvenes encausados de las vidas en Murcia. Y esperamos que se te escuche, que esto suene bien, porque hoy estamos con un día un poco gafe. Y bueno, a ver, Resu, primero de todo, muchas Hola. Gracias por que te podamos llamar un domingo a estas horas. Y lo comentábamos aquí también para nosotros que estamos en Barcelona, que no estamos en Murcia, y creemos para la gente que nos escucha que estaba bien quizá que empezaras a contextualizar realmente sobre el caso, como de inicio, de cuándo empezó todo y el por qué. Y a partir de aquí ya conocer el caso en el que vosotras como familiares estáis metidas. Sí, pues sí, te comento un poco. Mira, aquí en Murcia es una ciudad en la que estaba dividida los barrios del norte de los barrios del sur por una arteria ferroviaria que los dividía. Y durante 30 años se llevaba luchando con una plataforma, la plataforma pro soterramiento, para que el tren fuese por abajo y las personas fuéramos por arriba. Había un convenio que en 2006 ya todas las partes políticas estaban de acuerdo en la que efectivamente se soterraba. Avanzó un poco el tiempo y cuando ya estaba todo previsto para que esto fuera así, de pronto decidieron que les interesaba más que llegase cuanto antes el AVE en superficie, además el AVE. Aquí nosotros en la lucha esta nunca hemos pedido que fuese ni AVE, ni Talgo, ni nada, sino las vías soterradas. Y en esa reivindicación, pues de pronto ellos cambiaron los planes que tenían previstos. Y yo te digo que ellos habían dicho que para el 2018 el AVE venía, pero en superficie. El Movimiento Ciudadano, pues todos del prosoterramiento, la plataforma, pues nos movilizamos para impedir que esto fuera así. Hubo una manifestación de unas 50.000 personas el día 30 de septiembre de 2017. Y, o sea, pidiendo, como es lógico, ese soterramiento que llevábamos luchando durante tantos años. Y la alternativa a esa lucha y a esa reivindicación fue que el día, de la semana, el día 3 de septiembre, pues las octubre. Más, de octubre, perdón, sí, el 30 de septiembre fue la manifestación. El día 3 de octubre fue cuando, a primera hora de la mañana, nos despertamos en la que estaban las máquinas, justo lo que es en el paso a nivel, que era el acceso de los barrios del norte a los barrios del sur, y estaban toda la maquinaria allí para empezar a poner todas las mamparas y todo para dividir lo que era ya el barrio en sí y que el tren, el AVE, llegase en superficie. Ese día, bueno, allí se desmovilizaron y enviaron a policía, el delegado del gobierno de aquel momento, un montón de policía allí con escudos, con sus fusiles que llevaban que llevaban como defenderse, no sabemos de qué, y simplemente la ciudadanía, pues nos concentramos allí por la mañana, al mediodía, y ya por la noche, pues fue cuando la gente ya pudo acudir más. Fuimos de nuevo, como todas las noches íbamos y estábamos continuamente allí manifestándonos que no queríamos muro y que no queríamos que se dividiese la ciudad. Y esa noche, pues allí la policía, había un despliegue impresionante, vamos, que inaudito en nuestra historia, porque allí no pasaba nada, nunca había pasado nada en esas movilizaciones. Y esa noche, pues allí había una concentración impresionante. En un momento dado, pues en esas reivindicaciones que estábamos allí, la policía, bastante, entró a cargar contra los ciudadanos que estábamos allí. Hubo un poco de revuelta, lo replegaron, su propio jefe de policía lo replegó, diciendo que qué estaban haciendo, porque estábamos todos tranquilos. Y a partir de ese momento, durante 2 o 3 horas, allí ellos continuaron allí en esa zona, que era el acceso, como te he dicho, del paso a nivel, tanto del norte como del sur, había gente por todos lados, unas 2.000 o 3.000 personas, estábamos allí manifestándonos pacíficamente. Y en un momento dado, de todo el día que llevábamos, de toda esta acumulación que llevábamos de rabia y tal, pues en una zona de concreto, pues empezaron allí pues a tirar contenedores, uno o dos contenedores, pero la gente del barrio, la gente mayor, todos los que estábamos allí, y se empezó, bueno, pues tiraron algún cohete, que se produjo allí un poco de fuego, pero nada que fuese para soliviantar ni para atacar, o sea, para que la policía entrase a cargar. De todas formas, en un momento dado, cuando aquello empezó a suceder, que nosotros estábamos allí, o sea, nosotros como padres, nuestros hijos también estaban allí y muchos vecinos, en un momento dado la policía desapareció de allí, a las 2 horas y media. Y allí, bueno, pues siguieron pasando cosas, la gente estábamos totalmente indignados y totalmente, porque no entendíamos qué es lo que pasaba allí desde ese día. Y bueno, pues empezaron a caer pues esas mamparas divisorias y se bloqueó lo que es la vía férrea. El caso es que esa noche no se detuvo allí a nadie, todos nos fuimos, ya a la 1 o las 2 de la madrugada nos fuimos a casa, y a los 10 días llamaron por teléfono, en concreto a nosotros, a mi casa, para decir que a otro día nuestro hijo se tenía que presentar en la comisaría de policía por teléfono, y que si no se presentaba, pues que se arriesgaba que fuesen y lo detuviesen por la calle. Y bueno, pues desde ese día, que fue aproximadamente el 17 de octubre, un poco el 17 de octubre, pues ya empezó, por así decirlo, nuestro calvario. Eso fue un poco el planteamiento de lo que surgió a partir de ese momento. Claro, no sé si... por lo que se llegó a ver aquí, al menos en Barcelona, que muchas veces no, tampoco es que lleguen muchas noticias, ¿no? La verdad, de lo que pasa en Murcia o en otras zonas del estado, que de las que pues quizá no llegan realmente pues mucha información. Creo que sorprendió, de un lado, la como brutal represión que cuentas tú, que quizá también pilló por sorpresa a la gente de ahí, como después también como la respuesta popular, ¿no? Lo que, que eso es lo que también os queríamos preguntar, ¿no? ¿Qué reflexión hacéis respecto a que a gente de distintas edades se organizara para dar respuesta tan bestia, ¿no?, a lo que estaba pasando, que con el paso del tiempo también cómo lo valoráis con esta perspectiva, qué se consiguió, si es que consideráis que llegó también a cambiar alguna opinión de otra gente respecto a este tema, el papel del gobierno, pues supongo que había mucha rabia acumulada por otras cosas, ¿no? Bueno, suponemos, sin conocer realmente la realidad de ahí. Bueno, yo soy Plácido, buenas tardes. Efectivamente, aquel día, la noche del 3 de octubre de 2017, pues nosotros consideramos, bueno, todo el movimiento, que fue un punto de inflexión que favoreció enormemente el que la lucha que se está llevando pacíficamente diese un cambio, y bueno, pues la ciudadanía volvió a salir insistentemente a la calle defendiendo lo que es el soterramiento, ¿no? Algo que a día de hoy estamos disfrutando de ello. Hubo un cambio de gobierno donde, bueno, al entrar a los meses, entrando o al año, no, menos de un año, donde hubo un cambio de delegación de gobierno, se retiraron las fuerzas de orden público y los antidisturbios de las vías, y desde entonces no ha vuelto a pasar nada en las vías. No ha habido ningún nuevo incidente, etcétera, ¿no? Si recordáis, bueno, lo recordaréis mejor que nosotros, el día 3 de octubre del 17, pues 2 días posteriores al 1 de octubre del 17 en Cataluña, y bueno, los ánimos estaban, aquí también estaban muy caldeados, porque se maltrató a la gente mayor, joven, mediana, de todas las edades, ¿no? Desde aquel momento el tema está que para 3 familias o 4 familias, porque había un menor que, aunque llevaba otro camino de defensa, también estaba acusado. Desde ese momento, de esos 4 años y medio que hace, pues ha sido un poco una situación un poco dura, un poco de calvario de esta familia, y donde una cosa importante sí que ha sido que a partir de que se comunicó por parte de la Fiscalía lo que era la denuncia contra nuestros hijos, que solicitaban por aquellos hechos y sin haber sido detenido en aquel momento y sin haber pruebas contundentes de aquello, se solicitaban 8 años de prisión para cada uno y 133.000 euros de sanción por los desperfectos que habían habido y desórdenes que habían habido. Entonces, bueno, consideramos que esto era una situación que había que luchar contra ella, una injusticia que había que luchar contra ella, y desde ese momento, hace 2 años y medio, fuimos organizando un pequeño movimiento que poco a poco ha ido creciendo, quedando todos los primeros jueves de mes en las vías, y cada vez hemos tenido más apoyo de la ciudadanía de Murcia, hasta conseguir, bueno, hace un mes aproximadamente, un gran concierto con más de 1.500 personas solidarios, una posterior manifestación que a pesar de la climatología adversa que había y tal, se juntaron 1.500 personas de todos los ámbitos de la sociedad murciana y con participación de todos los movimientos de la sociedad murciana, y al final, bueno, pues creemos que ha sido una situación que ha favorecido la lucha contra la injusticia de lo que querían hacer con nuestro hijo. ¿Porque el juicio ya se ha hecho de los causados o...? No ha sido exactamente... En la primera sesión del juicio, que era en la Audiencia Provincial de Murcia, hubo una propuesta de acuerdo por parte de la Abogacía del Estado, que representaba a DIF y a Aldesa, una empresa privada, uh-huh, y por parte de la Fiscalía, y esta propuesta, antes de entrar a juicio, se valoró por parte de los tres chavales y de nosotros, en la medida que podíamos dar nuestra opinión, porque ellos son mayores de edad, junto con los abogados, y bueno, se aceptó un acuerdo que para nosotros era muy importante, porque bueno, era un acuerdo que permitía no sobrepasar la línea roja de poder entrar en la cárcel nuestro hijo, uh-huh, y también permitía una sanción asumible por todo el movimiento, que era lo que el Movimiento Ciudadano se había comprometido, a que si había una sanción se hacía cargo todo el movimiento de ella. Entonces se puso una pena de prisión de 1 año y 9 meses y 32.000 euros de sanción económica. Esto en la antes de empezar el juicio, con el tribunal ya constituido, con la abogacía, con todo, la sala, etcétera, etcétera, bueno, pues se llegó a un acuerdo por todas las partes y se renunció a cualquier tipo de nueva, no sé, de no poder recurrir ni de ninguna otra petición, ¿no? Y consideramos que no era todo lo que queríamos, porque estábamos luchando por la solución de los jóvenes de las vías, pero era una alternativa que nos permitía salir airoso a todo. Pensando, y termino, y diciendo y ratificando, y lo vamos a seguir haciendo así, la plataforma de absolución que tenemos montada, es que nuestros hijos son totalmente inocentes, que han sido una cabeza de turco que han cogido para castigar al propio Movimiento Ciudadano, y que la ley que ha permitido azotar a nuestros hijos es la ley Mordaza, que vamos a seguir empeñados en que se derogue, que era el compromiso que tenía este gobierno. Yo quería preguntar dos cosas. Una es, bueno, que luego hablaremos con o alguien implicado en el documental que se ha hecho sobre el caso. Y bueno, no sé, quería preguntaros un poquito por cómo habéis vivido vosotros el tema de que hayan hecho el documental y cómo ha sido un poco la grabación. Y luego la otra cosa que quería preguntar es, como decía Ernest, un poco cuesta desde aquí, desde Barcelona, pues encontrar noticias así de vuestra situación y todo esto. ¿Dónde podemos informarnos o si vais haciendo, comunicados o dónde poder acceder a esta información? Bueno, mira, lo del documental es pues este colectivo de, digo, el movimiento que se creó, hay mucha gente cercana en la cual nosotros pues nos movemos con ello, ¿no? Entonces son gente muy comprometida, gente que yo, bueno, que ya hablará él, que ya han hecho también un documental sobre otro tema, ¿no? Entonces, Una de las cosas buenas que ha tenido este movimiento ha sido el gran apoyo que hemos tenido de todas estas personas, que cada uno con su valor, pues lo que decíamos, con esto, haciendo el documental, preguntándonos, haciendo las entrevistas a todas las personas que desde distintos otros movimientos nos han apoyado. Personas significativas como es aquí muy conocido el cura Joaquín, que él, bueno, pues es un cura también muy comprometido, la plataforma Antidesahucios, la plataforma también por soterramiento. Bueno, la señora Ana, que era una señora muy mayor, que con una valentía impresionante paralizó dos veces las obras. Entonces, los familiares, otros, bueno, pues eso, implicados en el sentido de comprometidos con la causa. Ellos han ido recabando toda esta información, estas entrevistas, y ellos han hecho su hilo conductor para que fuera de Murcia se entienda pues esta reivindicación y esta lucha que hemos estado llevando durante todo este tiempo para que poder llegar pues eso a una solución digna, que aunque les hubiera gustado, como ha dicho Plácido, una absolución total o un archivo de los expedientes, sabíamos que lo teníamos muy difícil, porque con los mimbres que contábamos, con las leyes que tenemos, estamos indefensos, pero ante esta situación nosotros hemos sido conscientes, nuestros hijos han sido generosos y por no prolongar el sufrimiento nuestro ni de todo el movimiento ni de ellos mismos y que puedan tener un futuro ya libre de esta espada de Damocles que teníamos encima, pues han asumido esa culpabilidad. Entonces, pues el hecho del documental ha venido y va a seguir siendo como una herramienta de trabajo para nosotros, que vamos a seguir con esta lucha, con esta reivindicación, para que la ley Mordaza sea derogada, por supuesto. Y en cuanto a la otra pregunta... del tema de la... Bueno, yo quería ratificar un poco... Bueno, apuntalar un poco lo que ha dicho Resus, ¿no? El documental, lo primero, que ha sido un trabajo profesional excelente de cuatro jóvenes profesionales que nos han ayudado muchísimo y nos han puesto en nuestras manos una herramienta para difundir lo que ha sido toda la historia del soterramiento y del sufrimiento y la injusticia que se quería cometer con nuestros hijos. Nosotros esto lo vamos a utilizar y en breve queremos salir allí mismo a Cataluña, tenemos previsto ir en breve a Madrid, al País Vasco, a Euskadi y tal, porque queremos proyectar este documental y queremos explicar por qué, y pues queremos explicar que nuestros hijos, aunque hayan tenido que aceptar esta situación, son totalmente inocentes, y por qué ha sido posible, con una ley como la que tenemos tan injusta, que lo hayan podido inculpar a ellos. Luego, nosotros aquí vamos a seguir. Ahora mismo tenemos una labor importante de todo el movimiento, y es que el movimiento está recaudando todo el dinero de la sanción entre todos los ciudadanos, no de grandes cantidades, sino de pequeñas cantidades, para que todos los ciudadanos participemos en lo que ha sido la sanción y la paguemos entre todos. Y queremos culminar todo este proceso, vamos a seguir luchando por la derogación de la ley Mordaza desde nuestra situación, desde nuestra humilde posición, vamos a seguir creando movimiento contra esta ley y contra otras injusticias. Y queremos un poco culminar todo esto a final de mayo también en un concierto solidario que se va a volver a realizar en la ciudad de Murcia para, de alguna manera, reivindicar lo que es la inocencia de nuestros hijos y para también tener un momento de celebración de todo el movimiento que se lo merece enormemente. Vale, supongo que esta información la gente pues la puede seguir desde vuestra presencia en las redes, ¿no? En las Facebook. Redes. Sí, en las redes, en asociación, en Absolución Jóvenes de las Vías. Tenemos en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter. Estamos moviéndolo muchísimo. Afortunadamente eso nos ha ayudado. Hay gente que está llevando todo el tema de redes. Y bueno, no ha trascendido mucho fuera de nuestra región, pero sí que aquí en la región está funcionando bien. Bueno, yo creo que si también por alguna razón nos contactamos es porque sí que, como tú dices, fue en un momento también muy específico donde yo creo que también a gente que se movilizaba aquí y sufría la represión le parecía, bueno, interesante y destacable que en otro sitio también del Estado hubiese, aunque fuera por otras razones, pues gente luchando, movilizándose, y en la medida que podamos, pues nosotros daremos eco de eso y evidentemente nos sumamos a la repulsa de la ley Mordaza como medio libre, que también nos afecta cualquier restricción a la libertad de expresión. Y nada, mucha fuerza con esta lucha que estáis, la gente más cercana, sobre todo los familiares de estos jóvenes, pero bueno, así por ampliado a todo el pueblo murciano. Muy bien. Muchas gracias, Plácido y Resu. Os dejamos, sí. Pondremos una canción, de hecho, de un grupo de hip hop que precisamente relata un poco de estos hechos, que nos lo ha comentado el Javier, y es otra muestra de un poco de solidaridad. Queríamos daros las gracias a vosotros también, de verdad, porque para nosotros todo lo que es un altavoz para poder expresar nuestra situación y nuestra idea es muy de agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Aupa. Venga, fuerza. Venga, salud. Salud. Adiós. Doña ratas, apesta azufre en los juzgados. Solitos no sois tan bravos. No seré atractor en este circo de payasos. Id preparando pensión completa en calabozos. Centinelas, sanguijuelas, tan de comer odio, pero Dios será su cena. Amor por los que guían, odio con garantía. En los pasillos del palacio hay más ruido que justicia. Prensa rosa de abogados, cero pruebas en denuncia. Pero el circo está montado con siete región de Murcia. La verdad, aquellos quieren que repitan las palizas. Números de placa con cinta adhesiva, cabezas de turco, agresiones y montajes. Lo que el barrio une no lo separan los jueces. Lo que el barrio pide es un poquito de cordura. Lo que el barrio quiere no cabe en un sobre en las urnas. Los valores que nos hacen, lo que nos representan, la unidad de clases, la preciosa ultraviolencia. Con los años supimos a ciencia cierta que todo tiene un precio, pero no estamos en venta. Por mi barrio en el que yo he crecido aprendimos que ser joven no es delito, por la solución de los que luchan detenidos, y que cambiarlo todo alimente los latidos. El ambiente reivindicativo. Va encendiéndose por momentos. A la calle, a la vía, por la solución soterrando la injusticia. Que si el barrio somos mayoría, podrá cantar misa fiscalía. A la calle, a la vía, por la solución soterrando la injusticia. Que si el barrio somos mayoría, podrá cantar misa fiscalía. Unos contenedores arden en la vía de la discordia, mientras un grupo tiene como objetivo el muro. Por el que está en la línea de enfrente, por quien tuvo sus cojones presentes, arriesgando cárcel y muerte. Somos la tormenta que arrasa el sureste. Menospreciados, jodidos con sus calumnias. En los juzgados se respira la injusticia. No les importa, échate las culpas. Miran por su culo, tu vida no les preocupa. Los de arriba te roban, te mienten. La misma mierda en el pasado y en el presente. Si la haces peligrar, te llaman delincuente. Te mandan a sus perros enseñando los dientes. En el calabozo, otra noche fría. Humillaciones, sufriendo palizas. Juegan con el pueblo, juegan con las vías. Su avaricia la tapan con mentiras. El que siembra odio, recoge venganza. La calle está cansada y ya no se calla. Vuestras miserias se destapan. Aquí los malos llevan traje y corbata. Por esos héroes de la cara tapada arriesgan su libertad sin temor a nada, sufriendo los palos de la vida. Esto no acaba, es el día a día, Larry, Criminal Street. Sobre la vía quedan restos de todo tipo, incluso vigas que obligan a paralizar el transporte ferroviario. A la calle, a la vía, por la solución soterrando la injusticia. Que si el barrio somos mayoría, podrá cantar misa fiscalía. A la calle, a la vía, por la solución soterrando la injusticia. Que si el barrio somos mayoría, podrá cantar misa fiscalía. El Álvaro Seguí X y Larry CST a les vies, no? Cançó sobre la lluita aquesta de les vies a Múrcia fa uns anys. Bueno, pues hacemos la siguiente conexión, que como decíamos al principio del programa y anunciábamos, versa sobre el mismo, sobre la misma cuestión, la misma lucha, que es la de los jóvenes encausados por en las vías, por las protestas con, por el, los jóvenes de las vías. Exacto, una herida los jóvenes abierta. De las vías. Y ahora en este caso, pues tenemos a Javier, el autor del documental con este título. Tenemos al otro lado del teléfono, también en Murcia, imaginamos, Javier. Sí, también en Murcia. Muy bien, pues primero todo, muchas gracias por tu tiempo. Nada, antes de entrar en el documental, hemos empezado poniendo una canción que nos decías. No sé si quieres que me comentar el la relación que puede tener o con el docu, porque nos has dicho de ponerla. Bueno, obviamente habla del caso. Claro, habla del movimiento, es un poco la un tema de, además son gente que, estos chavales, estos raperos, son colegas de los chavales que han estado imputados y tal. Y bueno, pues no se me ocurría mejor tema, la verdad, tampoco. Tenemos nosotros muchos temas concretos y este hecho ad hoc, pues me parecía reseñable. Pues antes tanto Resu como Plácido también nos comentaban la importancia de, o que veían, ¿no?, del docu como un instrumento para explicar el caso y poder ir salir, ¿no?, también del entorno más cercano a Murcia para que se conociera todo lo que está pasando y la lucha. Nos contaban también pues que es un curro, ¿no?, que habéis hecho muy destacable, ¿vale? Claro. Si quieres contar un poco también, claro, cómo llegáis ahí, vuestro vínculo con todo este movimiento y hasta con las personas no sé, encausadas. Bueno, nosotros somos de casi los cuatro, bueno, somos de Murcia y de la cercanía a las vías, ¿no? Yo vivía en el momento en el que estas manifestaciones se fueron dando, yo vivía en un municipio que por el que hay que pasar por ahí. Entonces, bueno, pues de estar en la lucha y tal, no teníamos mucho vínculo con los chavales, pero habíamos estado en varias manifestaciones, los cuatro que hemos realizado el docu. Luego nos ha hecho un cable mucha más gente, pero los cuatro primeros pues íbamos de vez en cuando a las manifestaciones. A las del 3 de octubre concretamente, por ejemplo, yo no estuve. Pero cuando ya se puso fea la cosa, cuando los detuvieron, cuando parecía que todo iba para adelante, y sobre todo pues viendo otros casos que han ido sucediendo en el Estado español, pues nos empezó a dar el miedo, ¿no? Porque al principio, cuando esto pasó, pues, los detuvieron y tal, nosotros en ningún momento pensamos que esto iba a ir para adelante, que pensábamos que esto en cualquier momento se archivaba, porque no tenía ni pie ni cabeza, ¿no? Lo habían cogido, bueno, ya lo habrán explicado Resu Plácido, pero que fue muy arbitrario, muy, muy, muy azaroso, ¿no? Entonces pensábamos que esto no llegaba, pero claro, empezaron a pasar otras cosas con gente incluso con más fuerza en todo el Estado. En la última ya, la gota que colmó el vaso fue esto del diputado de Podemos, y ya pues sí que nos dio un poco el miedo de que esto sí pudiese ir para adelante y que efectivamente entrasen estos tres compañeros en la cárcel. Entonces, pues bueno, cuatro colegas que nos juntamos, Abel y yo ya veníamos de haber hecho otro documental en Uruguay sobre la represión y tal, y entonces nos juntamos con Kiko y con Félix con la idea de ver qué hacíamos, qué tipo de entrevista hacíamos o cómo lo tirábamos para adelante. Y al final pues salieron estos 25 minutos peleándolos mucho para que fuesen 25 minutos y fuesen algo que pudiese ver cualquiera y que a cualquiera le pudiese encajar. Y bueno, este es el trabajo que efectivamente, pues como dice Plácido, esto simplemente es una herramienta, no es una cosa demasiado con demasiada floritura, es una cosa que va al grano, una herramienta para ir por la lucha, haciéndolo lo más agradable posible, sobre todo para que cualquier persona la pueda ver, no solo en el Estado español, que también, sino en la ciudadanía murciana, que quizá esto todavía no lo ha terminado de entender, que el relato que les cuentan y que les van a contar, porque ahora el Partido Popular se va a hacer muy fuerte con un relato, de nosotros ya lo íbamos a soterrar, todas estas memeces que había hecho de manifestaciones, etcétera, no hacían falta, y mira al final cómo han salido. Entonces, pues para hacer un contrarrelato de eso y contarle a la ciudadanía, no solo nacional, sino murciana también, por desgracia, que ciertas cosas no han sido así, pues buscamos a gente característica de Murcia, gente que todo el mundo respeta, y tiramos por ahí. Y oye, imagino que el objetivo es evidentemente que esto rule, ¿no?, que llegue el máximo de gente que no conoce tanto el caso, porque entiendo que ya hay gente pues como afín que evidentemente pues ya está pues bueno, súper informada o tiene claro lo que ha pasado, pero ahí en este intento no sé si os habéis encontrado con problemas, pues para no sé si habéis intentado hacer proyecciones para llevar este mensaje. Efectivamente estamos intentando que rule por todos lados. Aquí también ha habido como un punto de inflexión porque se ha llegado a este punto que no es la solución, pero claro, ahora hay que hacer un llamamiento a que esta cosa no puede recaer en la familia, porque bastante ha pasado. Entonces pues ahora lo tenemos que mover el documental para que se vea la injusticia que se ha cometido, que se ha tenido que llegar a un acuerdo, porque claro, jugarse en la cárcel está llena de mártires y no le veíamos ningún sentido a más chavales dentro, y ver de qué manera podemos pagar este dinero. Y efectivamente, bueno, pues más a la larga, pues que se vea como que la lucha sí sirve, aunque tenga estas consecuencias y fuercen estas consecuencias para amedrentar, ¿no? Pero que con la lucha se consiguen las cosas. Bueno, esperemos que con este afán ahí de que esto circule y se mueva, pues también que os traiga aquí Barcelona. Quizá ya conspiraremos. No sé si tenéis, o aprovecha, si también quieres como comentar. Bueno, hago un llamamiento. Uh-huh. Todavía tenemos algo mirado porque tenemos un compañero que sí que está viendo algún centro social, etcétera. Pero bueno, yo hago un llamamiento, ya que estoy en vuestra radio, que lo agradezco mucho. Hago un llamamiento, que se comuniquen con nosotros los espacios sociales o la gente que tenga acceso a cines, a salas de cine, pues bueno, que estaríamos encantados de proyectar y de ir a presentarlo, por supuesto. Sí, ahora yo, coincidencias, pero miraba, me hacía gracia, ¿no? Ver el, bueno, aquí hay un centro social que, para defenderlo en su momento, generó una protesta muy bestia, que se llama Cabrías, y que justo ahora cumple los 24 años. Y que de hecho en este aniversario, pues de con varios actos, entre otras cosas también quieren, aparte de visibilizar toda la lucha que hay ahí en ese barrio, por también un tema parecido, ¿no? Con soterrar poner las vías por debajo, pero también ver luchas de otros sitios, como traen a compis de Gamonal, de Burgos. Y bueno, pues mira, no sé, lanzo aquí. Pues, si escucha gente Cambias, o si ya podemos ahí hacer de Celestinos. Pues sí, estaría muy bien. Total. Sí. Próximas proyecciones. Yo iba a preguntar por próximas proyecciones, ni que sea para... Bueno, estaría en YouTube. O si está... Bueno, o dónde se puede ver el documental y todo eso. El documental está subido a YouTube porque, bueno, al principio aguantamos un poco hasta liberarlo con la intención también de llenar algunos sitios que teníamos previstos en Murcia, ¿no? Porque siempre va a llegar más teniendo a la gente cerca, ¿no? Que lo vea en internet. Pero bueno, luego lo subimos a internet y hemos tenido repercusión y la seguimos teniendo. Se puede encontrar en YouTube como Los Jóvenes de las Vías, Una Herida Abierta. Y ahí está, pues esos son 25 minutos. Yo considero, y puede sonar un poco pues eso que lo he hecho yo, pero considero que es un documental que se ve muy fácil porque dura muy poco. Y es muy cercano, ¿no? Como la gente que habla del tema lo habla con una cercanía con la que se entiende perfectamente. En muy poco tiempo, efectivamente, y en muy poco tiempo se resume y se entiende la lucha de un barrio, la victoria de un barrio y cuál es el precio a pagar por esa victoria. Muy bien, Javier. Oye, pues aquí, no sé, vete a saber que acabaremos, a ver si nos liamos... Sin querer comprometernos aquí en público, pero lo estamos haciendo. Pero lo están haciendo. ya hay compromiso. Yo ya lo he notado como compromiso. Claro, bueno, aquí tenemos algún espacio agradable de nuestra nueva sede. Y nada, pues también muchas gracias, ¿no? Por contar pues vuestra experiencia, bueno, ¿no? Que complementa lo que nos han contado Resu y Plácido más desde la visión de familiares. Ellos han explicado que también que hay un concierto, un segundo concierto, bueno, no sé si ha habido muchos más, creo que hablaban de mayo. Se hizo uno anteriormente, que sí que estuvimos publicando, además presentando el documental. Ahí fue cuando lo abrimos y tuvo muy, muy buena acogida. Claro, estábamos en el barrio también, que fue muy significativo para nosotros, ¿no? Porque proyectarlo en la propia vía prácticamente pues fue muy, muy emotivo. Y sí, ahora pues haremos un concierto más adelante con la intención Y digo haremos porque yo he acabado en la plataforma. Nosotros en un principio nos metimos para hacer el documental y como una ayuda externa, por así. Pero hemos acabado dentro de la plataforma porque, bueno, una cosa lleva a la otra y al final hemos hecho muchísima relación con ellos y somos una familia. Y os ayuda. Y entonces, pues sí. Uy. Perdón. No, perdón, no diga, iba a decir que tenemos el concierto solos. Uy, te he cortado mal. Y, pero iba a intentar a, dale, a sumar una cosa. ¿Tú crees que el tema de la lucha de las vías ha dado una fuerza a los movimientos sociales en Murcia con ganas de organizarse y de dar respuesta a nivel vecinal, ¿no? O redes de, bueno, de ayuda o... aquí este melón es grande porque aquí estamos muy acostumbrados o ya hay un replique que suele acontecer que cuando pasan estas cosas, la fuerza y vehemencia que tiene el poder contra la gente es muy brusco. Quiero decir, después de que haya pasado esto, va a ser muy difícil retomar posturas de nuevo. Aunque hay fuerza, hay ganas y somos un montón, esta gente va a hacer un contrarrelato muy, muy fuerte. Yo estoy seguro de que se nos vienen días amargos porque ellos van a estar con toda la carne de asador. Los periódicos de derecha, que son los que más se venden, por supuesto, de Murcia, como La Verdad, va a tirar a tope contra estos chavales, contra la plataforma. Bueno, ahora, sin ir más lejos, le han quitado la medalla a la plataforma por soterramiento y no le han la medalla que se le iba a dar de la ciudad y tal, pues el PP y Vox han votado en contra. Y quiero decir, ahora todo el rato se va a generar un relato de que ellos ya iban a traer el tren soterrado y que nosotros estamos locos y simplemente lo único que queríamos, efectivamente. Muy bien, Javier. Oye, pues para cerrar, yo te vamos a decir, ya que pues eso, nos escucha gente con lo que tiene el podcast y también que nos remitan radios hermanas de no solo de Cataluña, sino también del País Valencià, si quieres dar un contacto del colectivo que habéis tirado para adelante el docu, por si alguien quiere guiaros a llevarlo a presentar a otros sitios. O como bueno, a través de la plataforma, claro, a través de la plataforma de los jóvenes de las vías se puede hacer a nosotros. Vale. Y bueno, el contacto que está en YouTube también, y bueno, sino que nos busquen como tal. Yo soy Javi Fuser en redes, en el Twitter me había enlazado, por ahí también me podéis escribir. Muy bien, pues muchas gracias, Javi. Nada, un millón de gracias a vosotros por haceros eco y nada, a ver si nos vemos pronto, ya sea aquí, allí o donde sea. Un abrazo gigante. Venga, un abrazo. Nos dejamos con un fragmento del documental. Gracias. Saludos. Hay una frase que siempre lo escucho así muy a menudo cuando se habla de la vía o cuando se habla y dice, ah, tú eres la madre del chico que, de los tres chicos que han cogido, ¿verdad? Y ya te mira con otros ojos y esto es muy doloroso. Pero yo siempre les digo una cosa, Daisy, yo les digo, no los cogieron haciendo nada. No, no, sí, sí, sí. Los señalaron, sí. Le dijeron este, este y este. Sí. Y allí habían 3.000 personas por lo menos. Sí, nosotras, y podías haber sido tú si te hubieses acercado a luchar por algo que es justo. Sentit una mica ara en l'inici d'aquest documental amb una musiqueta molt bonica i esperem que ho recomanem i us posarem el link en el podcast del programa i així el podeu mirar i res, doncs, conèixer més aquest cas i qui vulgui donar força i a veure si és de Canvies no importen perquè tenen aquest... No, però al final ni que sigui com gente del tren, pues jo què sé, saps? Bueno, o sigui... tiene su sentido. Jo ara estava mirant precisament perquè tenim companys del nostre barri que actuaven, pues, quin és el plan amb el 24è aniversari, que és del 15-16 Lugordo, no, de maig, i el 29 de maig, i casualment veia Bueno, que hi ha un montón d'activitats i entre altres coses, per exemple, em semblava interessant veure que portaven gent de Gamonal per presentar una novel·la gràfica que s'ha fet, que és Gamonal, l'eco d'un mismo recuerdo, amb les autores Sergio Izquierdo i María de la Fuente. Havia sentit que, crec, si no m'equivoco, també es va fer un joc. També. Perquè també és una altra lluita, bueno, amb les seves diferències i el que sí, però bueno, que almenys a Barcelona, en el nostre urbanocentrisme que podem tenir a Barna, Madrid, a les ciutats grans, fins i tot potser Zaragoza o Sevilla, però que ens imaginem que no passen coses, no? En capitales más pequeñas. Y lo que pasó en Gamonal en Burgos, que aquí tenemos la suerte de tener un burgalés en contrabanda y le dimos mucho seguimiento, o lo que ha pasado en Murcia, son ejemplos de que no es así, evidentemente. Y después que hay un elogio de todo esto, cuando, porque, o sea, yo lo pienso así, ¿no? Pensaba, ahora lo estaba mirando, el documental aquel del año del descubrimiento, que también es en Murcia, es en Cartagena, la lucha de los astilleros que hay y todo esto. Y, claro, y es peña que en municipios pequeños, y además con una tradición muy de derechas, llevar a cabo estas luchas es súper bestia. Cuando él está diciendo que sobre estos chavales va a caer toda la presión de los medios de derechas, es que es literal. Sí, total. Es que no es... Sí, y hasta de la sociedad, ¿no? Bueno, que estamos en otra onda. Una amenaza da, claro, en realidad, de unas xarxes súper amplias de movimientos. Sí, pero tío, si tú acabas de decir, avui quan comencem, que els profes ens diuen que ens queixem per les vacances que tenim. Tu ja veus que això és els mitjans són instrument del poder, sempre ho han sigut, clar, i però... ho són encara. I el tema és que, pues, suposo que al final ara hi ha canals on poden arribar altres tipus de missatges, que és el que ens hem de preocupar. Però a més és que sobretot és una lògica de la dissidència en les capitals de província, en el sentit de que tot és petit, tot està molt cooptat, i té a veure amb clientelismes superxungos i superprofuns, sí, i tot això, i llavors... Els pobles, clar, costa més, sí. Clar, les ciutats petites costa més... Els hem de valorar que, de veritat, quan ella està parlant del moviment, és aquesta cosa de que en realitat s'ajunten un cura, s'ajunta una no sé, sí, què, que tal, i estan fent una cosa que és, bueno, que portar-ho a terme a Múrcia no és com portar-ho aquí, que hi ha unes xarxes molt més àmplies i molt més potents. Riesgo, quizá, ¿no? Sí, bueno, en aquest sentit, ja que tenim aquí una zaragozana, jo, mira, no sé por qué ha hecho el vínculo, pero me parecía interesante. Hay un libro que las compis de Radio Topo, radio hermana, pero casi diríamos que referencial en el estado, que es de Zaragoza, nos regalaron en su momento, que se llama Zaragoza Rebelde, es un tocho enorme, sabiendo que Zaragoza ya quizás un punto medio, ¿no? No podemos comparar con las ciudades más pequeñas, pero que yo que me lo leí bastante, era como encomiable también ver ahí toda la trayectoria en la línea que tú explicas, axioma de estar seguramente como la misma gente, pero en 10.000 luchas, con quizá menos, entre comillas, manías o luchas internas, que no quiere decir que no las haya, pero que podemos vivir en ciudades como en Barcelona, en Madrid, en Euskadi, en sitios donde hay mucha más peña luchando. Y bueno, parecía interesante. Y también nos podemos aprender un montón de eso. Y ahora, ¿no? Hablando de las personas de Zaragoza, o sea, todo el tema de la estación de Maravillas y todo esto y tal de allá, que tenemos compañeros que están en esas luchas por el barrio, todo esto y tal, pues claro, todo eso ha sido un elemento de especulación salvaje que también algún día hauríem de fer... Bueno, doncs el boom especulatiu que ha suposat l'extensió de l'alta velocitat en aquest país, que tenim que des de la desgràcia, des de la desgràcia de Galícia, de Santiago de Compostela i tot això del ministre Blanco aquell dient lo de l'accident i nos tocó de cerca, no? Lamentablement ens va tocar molt de prop, fins a Saragossa, però Múrcia, lluites que hi ha a Madrid sobre aquest tema. Bueno, y de eso podrían decirnos bastante un día los vecinos y vecinas de Sagreda, de la Sagreda aquí en Barcelona. Por supuesto. Bueno, pues en caso de Canvies, si queréis información, voleu informació de l'aniversari, 24anys.canvies.org, a la majoria de llocs en el calaix de la Vergonya, als jardins de la Rambla Sants, que bueno, ara no ens extendrem, però bueno, tota la lluita ja també que hi ha precisament amb el tema del pas del tren allà. I res, per acabar amb el tema de Múrcia, dir-vos que també el qui ens ha empantat a fer aquestes entrevistes, en part, és una habitual col·laboradora del programa, que és la Lucía Barbudo, que us recomanem la, per completar una mica el que ens han explicat ells al seu article en el diario.es, el caso de los jóvenes de las vías en Murcia, penas de cárcel y multas inasumibles en un circo político empresarial que celebra un juicio sin pruebas, on pues explica pues, bueno, bastantes coses d'aquest cas, des de la seva òptica, des d'aquí també la saludem. Muy bien, por cierto, persona que, que cuando la entrevistamos nos dijo que aparte de activista feminista es profesora. Sí. Se nos puede llevar a qué bien hilado, tema, ¿no? Qué bien hilado el tema, la verdad, si la ocasión la, la pintan calva. Sí, bueno, ara ja s'està acabant realment sí. El temps. Bueno, si us allargareu, jo perquè estaré una estoneta més, però he de marxar per agafar el tren. No? Sí. Que tontes que som. Som uns professionals d'això. Però vols fer via, no? Igualment. Jo vull fer via, sí. No, però clar, amb el Jordi hem d'aprofitar, jo què sé, jo ara que m'estic intentant integrant en el gremi de profes, no? I que he assumit, no he fet tots els dies vagues, ho confesso. Va haver-hi un, tampoc. Tu tampoc? Va, però Jordi, tu sí que tindries que fer-la, tia, si fa molts anys que ets. Però, a veure... Que és broma, hombre. No, no, no, però fas... No, estava clar que era una convocatòria de vagues 5 dies, entenent que la gent així es podia sumar. No, 5, no, 6 dies. 6 dies, sí, o 7 si sumem clar, un mes, tia. Sí, si sumes sí. L'altra convocatòria. Clar, i recordem que aquestes han fet una estratègia que en principi s'havien plantejat per que... un 3 dies computessin a la nòmina de març i 3 a la nòmina d'abril i per virlo virloque ha caigut tot a l'abril. Llavors són 130 euros per dia que no treballes. Amb la qual cosa, ja en les precarietats que tenim com a... O sigui, jo com, a lo millor estic molt assentat, però hi ha gent que és substituta que no es pot plantejar fer 7 dies de vaga. És inassumible. I que potser venia seguit d'haver fet la vaga feminista el 8 de març. Clar. Això també a nivell de les famílies. Sí, jo ho he viscut com a família i s'ha dit que tot ha vingut seguit. Són professorat igual, no? Són 700. Sí, sí, està clar. Són 800 pavos. O sigui, s'ha de dir, eh? Medio sueldo. Per això tothom no... Poca gent ha fet tots els dies, no? I per això suposo que en aquesta lluita que només ha fet que començar, esperem, d'alguna manera, perquè al final les reivindicacions no és pas tant en coses tan concretes, sinó en quin model estem tinguent i quina situació social estem vivint, que potser a vegades no hi ha prou èmfasi en això, bueno, però i... clar, hi ha com reflexions dins del món educatiu que no es tenen en compte des de fora, per molt que es poguessin arribar a empatitzar, no? Pues, sí. Era això, la falta de recursos, els canvis socials que estan havent-hi, no? L'impacte, això des del meu punt de vista, però l'impacte de, pues, els mòbils a les classes, no? Totes aquestes coses, com estan els xavals avui en dia, no? Sí. Jo vaig fer l'altre dia una cosa que havia de fer i em deien, ells deien que tenen la sensació que miren 10 hores cada dia la pantalla. Ho diuen ells, eh? O sigui, potser està clar que el criteri no ho sumen, però que és més la mitjana eren de 6, els que deien que menys, 6 hores, a 15. Hi ha una noia que deia que cada dia mirava 15 hores. I jo deia, hòstia, moltíssim, 15 hores. Sí, si dormes 8... Bueno, però és la sensació que acaben tenint, o sigui, d'alguna manera no pots negar les opinions, no? Sí, jo m'ho plantejo molt en com... O sigui, com en diferents plànols. Hi ha com lluites de fons que recordem, no? Per exemple, no sé, els que portem més temps, que era, per exemple, era el tema de la reversió de les retallades. Que això estem parlant 2012. O sigui, és que portem 10 anys amb això. Mm-hmm. O sigui, que és de traca. Després ja no parlem de com es manipulen les lleis, aquí ve qualsevol i tal, i pot deixar la seva impronta com el cambrai aquest, que no, que dius, bueno, però què m'estàs contant? Després ja qüestions de llarg termini, com recuperar les 18 hores lectives, perquè ara en fem 19 i ens van fer també un canvi allà, i aquí hi ha un temazo també. Després hi ha les ràtios, que és un altre tema, o sigui, que és un altre tema que s'ha d'abordar en algun moment, i això són coses que portem molts anys darrere. Però després hi ha la qüestió puntual d'ara, que també són, tenen a veure amb com canviaran el currículum, per exemple, batxillerat, per exemple, no? Com es canviarà. Llavors, per exemple, a Història, particularment, reduiran una hora, vale? Llavors, com va això? O sigui, és tot, per això dic que és, hi ha coses d'ampli abast i hi ha coses molt més puntuals, que té a veure també amb acabar el curs el 5 de juliol, que té a veure amb començar amb nens abans del com es diu, del pont de l'11 de setembre. Llavors, això té a veure també amb què? Amb com gestionaran les plantilles, amb com... I llavors, per això dic, són coses que són d'ampli abast i coses molt més puntuals. En tot cas, també ho dic, l'any 88 es van fer 40 vagues de profes per la implementació de l'escola pública i de qualitat i tot això. És una cosa que acaba de començar. Sí, sí. Saps? Perquè em portem amb l'ICETAZO, que és un altre tema, lo dels interins amb frau de llei, és un altre temazo també. Doncs portem 6 vagues, 7 vagues i això, doncs això va per llarg, evidentment. Mm-hmm. Molt bé, però així ja traiem aquest tema per comprometre'ns un dia i... Sí. No. Que estigui o sigui, treballant tu directament, no? I a més sempre és un plaer tenir a l'Edu Cantabanyanes per aquí i ja vam parlar amb ell, vaig parlar amb ell i un dia es vindrà, seria l'ideal. Si voleu, per tancar el tema, com també dir, no sé, referències d'on pot informar-se la gent, perquè encara venen setmanes mogudes. O sigui, a veure, no sé, per exemple, jo crec que hi ha tres elements d'informació. Un és el PINDO, que seria l'assemblea, diguem-ne, de personal docent, diguem-ne, interí docent, vale? Que és una cosa així com bastant assembleària, i es poden informar allà. Si no, els sindicats, diguem-ne, recurrents, o almenys els que jo segueixo així de referència una miqueta, és el CGT, és la CGT i USTEC. USTEC el que té, que és el majoritari dintre de l'àmbit d'educació, saps? Després, no sé, o sigui, la veritat que no informar-se generalment s'està agafant tot pel tema de les vacances, i és així com bastant, bastant cutre. O sigui, la informació que està fent, per exemple, el periòdico o la informació que està fent TV3 és molt lamentable. Però és que és el de sempre. Sí. I després ara no entrarem allò, però clar, tot també a vegades la desinformació o informació parcial que pot haver-hi també dins els col·les amb les famílies, no? Com el factor principal que hi ha, i que jo he vist també a vegades, i que aquí ha de fer molta feina les associacions de familiars i que evidentment no serà igual a tots els col·les ni a totes les associacions de famílies estan en la misma onda, i aquí hi ha molt curro que fer per precisament sortir d'aquesta mirada, no només. I sobretot entendre el concepte de comunitat educativa, que és que la cosa va estar integrada. Evidentment, o sigui, algú es pensa que els profes no són conscients de que han d'adaptar certes coses perquè les vacances siguin una cosa més, diguem-ne, més fàcil i més això, però de veritat també les famílies pensen que no tenir professors amb una plaça estable i tot això no és una millora educativa. Llavors és aquí on anem, o sigui, a qüestions molt bàsiques, i el suport ha de ser mutu, i justament és fer xarxa, i és fer xarxa amb les famílies, clar, perquè evidentment són ells també qui està fent, sí, qui està fent escola. Donar força, perquè sembla que això, com tal com tracta l'administració totes aquestes coses, o sigui, tu estàs tirant per terra l'esforç que fa moltíssima gent i cada vegada més, pues, l'educació pública sobretot és molt necessària en uns temps difícils que vindran i tot plegat, d'integrar la societat i de donar respostes que siguin, jo què sé, amb uns valors concrets, que són els valors que intenten fer que tu facis i tot això, i totes aquestes històries, no? De com tenen la sensació, jo per lo que veig, els professors tenen la sensació de que s'està devaluant molt els criteris per poder donar una feina i d'anar tenint suport i per poder dir, escolta'm, com posem, no? Com fem que els xavals aprenguin, no? Com els anem passant? Perquè al final l'altra sensació és que això, que tens una, que has de donar resposta a cadascú individualment, però després hi ha molta penya que vas deixant, mirem cap a una altra banda, que vagin passant, saps? O sigui, és igual. Clar, perquè l'escola té la doble mirada, té la mirada d'una institució, és evident, és una institució, i amb la qual cosa pues, té la lògica, diguem-ne, de la disciplina, o sigui, és una institució disciplinària, això no és qüestionable, però també és un dels llocs fonamentals on es fa la socialització. I llavors, a partir d'aquí, és on tu tens, tens que és una qüestió central en la societat com eduquem els xavals, I això, clar, això ho has de tenir en compte, perquè és molt graciós. O sigui, aquesta mateixa gent que negligentment deixa de banda l'escola són els primers que diuen que el racisme és una qüestió educativa, que és una contradicció total. Que és, o sigui, tu li estàs donant un pes, però després no ho gestiones. Llavors el que fan és mesures cosmètiques, però de veritat el que han de fer que és ficar pasta allà, ficar bons professors, que això no es queixa ningú. Com el bullying, l'atenció psicològica, clar, totes aquestes coses. Tot són qüestions educatives, però com sempre, jo el que faig és, una hora més de no sé què, o me canvio el currículum perquè, jo què sé, perquè ara facin història i llavors faràs un trimestre història, després una altra geografia i una altra història de l'art. Llavors els nens podran anar fluctuant pels passadissos i tal. Llavors, sí, en realitat el problema és assumir que aquesta escola està funcionant com alguna cosa més, que és una eina de socialització fonamental. I quan estem en pandèmia es veu el que tu deies de les pantalles. Quan falla l'escola perquè no poden anar a l'escola, que els tenim a casa connectats a una pantalla, saps? I no fan socialització horitzontal, clar. Menys xapa, eh? Acaba de pegar bona. No, vinga, vinga, Jordi. Mare meva. Va, doncs escolta, posem una cançó i anem entrant a l'agenda i tancant el programa. Bueno, hem estat parlant de lluites, no, ara, realment. Sí. De lluites i trens. Exacte. I de classe, i d'aules. Pues venga, va, escoltarem un grup que jo crec que és un dels pocs grups que tenim consens, los Tres Majares. Que, bueno, però realment aquest és, hi ha una unanimitat que ens gusta, l'hem disfrutat i hemos hecho el salvaje ahí en els seus concerts. Són la gent d'Ilegales, que sí. A més el Javier Ilegal l'hem entrevistat algun cop, i que han tret un disc de duos. Això és el típic que fa tothom, no? Pues al final ho ha hagut de fer Ilegales també, amb vària penya, que va des de la gent de los enemigos al loquillo, al bumburi i tal. I evidentment, bueno, jo almenys veia que nosaltres ens quedàvem amb la col·laboració que feia amb l'Evaristo. I la cançó, que jo crec que va al dedillo, que... Qual és, Edu? Si no luches, te mates. I els Ilegales, que en aquesta gira per presentar-lo vindran a Barna el divendres dia 8 d'abril a les 9. Perfecte. Esta vez en el Razmataz. Uau. No? Nosotros fuimos a... O sea, está, no sé, mira. A l'Apolo, no? Vam anar nosaltres. Sí. Correcte. Sí, sí. A l'Apolo, gran concert. Sí, sí. Pues bueno, o sea, 8 d'abril. Postconcierto. Sí, eso ya, eso queda... No sé, no, bueno. Yo sí, de algunas cosas, sí, pero da igual. Venga, va. Venga. Recordemos el tema. Si no luchas, te matas. Un clásico, revisado. No queremos morir por la patria y el rey. doncs aquí teníem els Ilegales, recordeu 8 de març, ara seguirem fent, ai, perdó, 8 d'abril, seguirem fent una miqueta d'agenda, i Eduardo Manos Tijeras se'n va? Sí, perquè he de comprar-me sopar, també no arriba tard. Ai. Agafa el tren, també s'ha anat la Sara, i res, tornem a Eduardo Manos Tijeras al despedir fins al proper programa, no sabem ara en Setmana Santa quan serà, però bueno, en tot cas, ahí queda. Ja entrem a la recta final del programa, fem algunes cosetes molt poquetes d'agenda, coses que ens venen ara mateix. Per exemple, interessant, en un espai que ens agrada, que sempre pràcticament a cada programa xerrem, que és Can Batlló, hi ha aviat les jornades Divergent, reflexions sobre la diversitat, identitat de cossos, identitats i cossos, interseccions, impactos, malestares i abrazos. Això serà el dissabte, dia 9 d'abril, com dèiem a Can Batlló, la 969, i hi ha tota una jornada amb diferents tipus d'actes, que van des de la presentació del propi projecte Divergent a les 11 fins a una primera taula rodona amb diverses entitats activistes de LGTBIQA+. Més. Després hi ha un taller de fanzine impartit per TSH, hi haurà el col·lectiu Empatraves que farà el menjar vegano, i a les 3:30 la segona taula rodona formada per persones amb corporalitats no normatives, identitats no blanques, i després acabaran amb la cantautora Alba Luz a les 5. Tot això està aquí a Inversa. I a part hi haurà una exposició ja que podeu visitar. Molt bé, després també dir-vos que hi ha també concert a l'estiu, el dimarts 12 d'abril, Tenue, Grown i Ànsia, allà a l'avinguda Vilafranca número 22 de l'Hospitalet. I després també que tenim a... Bueno, sabeu què farem? Ara fem un paró, ens ficarem un àudio que tenim aquí, que ens enviava una companya nostra que ha estat així a les habitual del programa, la Laia, ens enviava un àudio, bueno, de poesies que ara ja està fent. I ara, com estem en justo el mes de nuestro 25 aniversario, podríem intentar fer cosetes una mica diferents. La veritat és que ara mateix no tenim clar si farem un evento celebrant-ho, no? Ah. Que algo farem, però tampoc sabem quan. Clar. La nostra vida no ens ho posa fàcil. Però bueno, de moment, en el meu programa pues sí que anirem ficant àudios de gent que ha fet coses a la ràdio, i ja veurem si també demanem que ens enviïn testimonis. I bueno, obrim foc amb la Laia, que ens envia aquest poema que ara escoltarem, molt curtet, i que així també anem calentant motors, bueno, per un moment bastant intens ara de eventos literatos, i ara només pel Sant Jordi, i ara ho direm en l'agenda perquè coincideix algunes fires i històries i presentacions de llibres. Vinga. Ser. Te descubrí buscando el displacer en el placer, convirtiendo lo que amabas, lo que deseabas, en cuchillos contra ti. Te descubrí dañándote, maltratándote, tratando de matar algo que habitaba en ti. Te descubrí gritando, pidiéndote ayuda, más alejándote de ti. Esos gritos de socorro que no entendías, los convertiste en gritos de un monstruo que te perseguía. Lo querías matar, y a ratitos lo conseguiste. Creías que matabas ese monstruo cuando por las noches salía gritando. Pero solo era una ilusión. A la noche siguiente volvía, y volvía más fuerte, más salvaje, más voraz. Y no te dabas cuenta que por mucho que lo intentaras matar, ese monstruo estaba en ti. Y no era más que un grito de socorro de tu niña herida, pidiéndote ser escuchada. Sacar tu voz, poder expresarte, dejar a tu monstruo hablar. Tu monstruo, tu monstruito, tu niña pequeña herida, pidiéndote amor, pidiéndote abrazo. Tu monstruo, tu monstruito, tu amor de niña pequeña, pidiéndote ser escuchada, abrazada, amada, y que solo quiere bailar y reírse a carcajadas. Sentíem a la Laia, sí, que bonic, que profund, amb aquestes petites càpsules, aquestes petites píndoles que ens fa poètiques i que, bueno, i des d'aquí doncs, li agraïm profundament que compti amb els Majares per fer aquest tipus de bueno, doncs de poesia, sí. Doncs, escolteu, tenim així més coses d'agenda, especialment, intentem que no se'ns passi convocatòries que tenim al lloc que ens acull. Sí, sí, de fet, mira, obro foc el dimarts 5 d'abril, o sigui, passat demà, bueno, o el dimarts, a les 6:30 a l'Ateneu Enciclopèdia, aquí a carrer Reina Amàlia 38, doncs hi ha un cinefòrum de la pel·li Captain Fantastic. Bueno, doncs per veure la pel·li, i suposo que després, sí, jo l'he vista... Bueno, molt recomanable, molt, molt, molt interessant. Molt bé, per anar alternant, dius també un espai molt resultant, que és una antiga sala de cine, ahí de Damos Ideas, el Javier, que ens ha presentat el seu documental fa una estona, és la Cinètica i està de ple en el 6è aniversari, allà a Sant Andreu del Palomar. Van començar el dia 1 i avui, per exemple, que segueixen, per dir-vos alguna cosa, precisament es presentava el còmic de Ramonal, que ho ha explicat que també es presentarà Can Vies. Llavors queden algunes coses, evidentment moltes d'algunes són cinefòrums perquè l'espai ho facilita molt, com el proper dia 6 que hi haurà la projecció de les germanes alemanyes, la mare bon trot a les 8, i després hi ha pues, una mica de tot, des de tallers, per exemple un no mixta sobre so el dia 8 a les 16 hores, fins a una fira d'autoedicions, doncs us deia que són dates pues, amb bastants eventos literatos, i aquesta fira, que un de paper d'estrassa, és el dia 9, d'abril durant tot el dia, i el mateix dia després hi haurà presentacions, per exemple el llibre Alianzas Rebeldes i després també barbun musical a partir de les 12 amb Miquel Atec i Bono i una classe de reggaeton i twerk i fins i tot espai de travestisme, i després bueno, és que hi ha una mica de tot, bàsicament aneu a la cinetica.wordpress.com i podeu disfrutar. Vale, jo també volia comentar-vos la presentació d'un llibre que es diu La mirada horizontal, històries sense llar d'un educador social. En recordeu-vos que el vam tenir fa uns dies aquí, bueno, aquí al programa, i fa una presentació, bueno, dos presentacions, el 2 d'abril a les 12 hores al migdia a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, a Berga. Pues el 7 d'abril a les 9 del matí a la Universitat de Bellaterra i el 8 d'abril a les 5 de la tarda a l'IES Francesc Ribalta Castelló. ¿Vale? Aquestes serien les presentacions del mes d'abril. El dia 23 estarà a la Rambla Just Oliveres, bueno, signant llibres. Pues us recomanem, si voleu recuperar a majares.com.org l'entrevista que li van fer, que vam tenir aquí Mariani, també educador i Majara, que va estar ahí, sí. Pues, intercanviant opinions. El penúltim programa que vam fer a l'estudi de contrabanda antic. La tarda passada. Sí. Molt bé, i més coses. Tenim aquí a l'Ateneu Enciclopèdic, no? Popular, hi ha el local que organitza una presentació i un vermut. La presentació és del llibre, a veure si ho diem bé, Llevamos un mundo nuevo en nuestra memoria, és de Toni Alvaro, i ahí com a autor pues, estarà presentant-lo, però alhora també hi haurà debat amb l'autor de la pila, que és Guillem Martínez. Pues serà aquí, a la Tenció Europea Popular, el dissabte dia 9 a les 12, organitzat pel local, que és qui ha tret aquest llibre, no oblideu, que deu vingar amb el 38, i si visiteu la web de la Tenció Europea Popular veureu que s'haurà moltes altres activitats i que podeu, pues no oblideu. Ara hi haurà el Palau de Setmana Santa, però en principi ja quatre cops per setmana. I finalment, el dia 8 d'abril hi ha un concert a les 8 de la tarda a l'Avinguda Barberà de Sabadell, que és un concert, és Viatge Solidari a Ucraïna, concerts benèfics, Aleix Elias, Carles Borrell, Marta, Xanti, May, i, bueno, i faran aquesta aportació, suposo, a el que està passant a Ucraïna. Clar, dir-vos, lligat amb això, pues, també organitzant-se el que és ara el nostre barri, el Raval, hi ha una assemblea oberta que es farà el dia dissabte 9 d'abril a les 18 hores al Gat del Raval per coordinar-se contra la invasió russa, però ara també amb el lema d'OTAN fora, i bueno, per coordinar col·lectius i organitzacions que vulguin participar pues, això, no? I això ens porta a dir que aquestes dues combos tenen a veure amb el que està passant a Ucrània, a recordar que els companys que han anat a un Ciutadí Popular com un programa germà nostre que és el que es menja la massa van fer el passat dijous sí. Rodona, sobre perspectives antiautoritàries i que ens van comentar que l'han enregistrat. Ah, molt bé. Llavors esperem que aviat el pugueu escoltar des de la web o des del podcast.org i recuperar-lo per ser web des d'on també podeu anar recuperar els àudios de la passada programació especial del 8 de març de la Fonesta. Molt bé, doncs ja que estem xerrant d'Ucrània, jo us volia proposar posar una cançó bastant particular, bueno, particular, una cançó, una versió dels Clash del Don Cali, que ha fet una banda que intueixo que és ucraniana, que es diu Beton, i la cançó es diu Keep Calling. I molt bé, doncs amb això ens marxarem. Avui fem un programa, hem començat més tard. Sí. Una mica més tard, però tot i així doncs no arribem a fer l'horeta i mitja habitual. Però bueno, us emplacem a que ens escolteu el primer programa, que vés a saber si serà la setmana que ve. Vale. La Setmana Santa pel mig, estigueu a l'hora al Twitter i ja ho sabreu, i també quines entrades i continguts tindrem. Perfecte. La asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde? Ha venido. Adiós, adiós, adiós. Get this.